el heteropatriarcado y este y además contra el aislamiento que es necesario para que estas víctimas sean víctimas, ¿no? Porque a estas mujeres primero se las aisló, se les cortaron sus redes sociales, sus redes afectivas. Uh-huh. Este, contra ese aislamiento proponemos una concentración pública. No sé si recordás, Fede, allá por los años 80, una publicidad de piña colada. A ver, ¿cómo era? Que era una mujer con un ojo morado y decía, dame otra piña. Ah, tenés razón. Y que, bueno, creo que fue el primer alboroto así, esto en albores de la democracia, año 84-5. Yo era muy chico, pero me acuerdo. Tenés razón, me había olvidado de eso. Y que había habido un alboroto. No, pensaba en todos estos años, más allá de lo que haya ocurrido el último año, como... ¿Cómo hay cosas, esos chistes que se hacían y que ahí hubo, creo que fue como la una de las primeras en democracia, una como de las primeras salidas a la calle, ¿no? O presentación en sociedad del movimiento feminista, decir, no, pará, con esto chistes no, pero había hoy a nadie se le ocurriría hacer una publicidad de ese tenor. Quizá hay otro tipo de violencia que acá las hemos hablado, las hemos analizado, pero no quizá tan explícitas. Laurana Malacalza es parte del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y un poco a partir de esto que decía Marta Dillon recién, ¿no? De, y también Gabriela Cabezón Cámara, de, bueno, vos decís, le ponés una orden de restricción al hombre golpeador, decís, bueno, no te podés acercar a 200 metros. Sí, te dice el tipo, y después puede hacer lo que quiera. Esto le preguntábamos a Laurana Malacalza, entonces, cuál es el rol que debería tener el Estado más allá de la denuncia? Y esto nos decía. Nosotros hemos hecho un monitoreo de políticas públicas desde hace 2 años que funciona en el Observatorio de Violencia de Género en el ámbito de la Defensoría en la provincia de Buenos Aires, y uno de los puntos centrales es precisamente esto del acceso a la justicia de las mujeres que rompen esas instancias de silencio y que, digamos, de alguna manera piden la intervención del Estado frente a las situaciones de violencia que viven en los ámbitos intrafamiliares. Lo que aparece, digamos, como un conflicto central es que este modelo de gestión, como nosotros le llamamos del conflicto, o sea, el modelo en que el Estado está pensando dar una respuesta, se centra exclusivamente en la instancia de la denuncia, en facilitar que la denuncia se lleve a cabo, pero esto no es garantía de por sí de un real acceso a la justicia, que nosotros pregonamos por un concepto más amplio del acceso a la justicia, que no sea solamente el acceso a una medida de protección emitido por un juez, sino que tiene que haber todo un dispositivo del Estado acompañando a la víctima desde el momento que se hace en una sede policial o judicial, acompañando todo ese proceso frente a la administración de justicia y frente, digamos, a su propia autonomía económica, laboral, ecológica, ¿no? Tiene que hacer todo un aparato del Estado con dispositivos institucionales que estén acompañando ese proceso, que no se centra exclusivamente en la denuncia. Muy clara y contundente, ¿no es cierto? Sí. El Estado se acerca, hace la denuncia, la justicia va, le dice lo que vos estabas comentando recién, no va a poder acercarse, todo lo otro, y parecería que hasta ahí llegamos. No, y hay un montón de casos que uno se entera que estuvo el femicidio y que el agresor, el asesino, el homicida, el femicida, tenía una de estas órdenes de restricciones. El tema es que no hay un control después. De decir, no hay, también escuchábamos en los testimonios, no hay la debida capacitación muchas veces en la comisaría, incluso en la justicia también hay falencias en ese aspecto. Comentábamos recién, traíamos de la memoria, restaurábamos de la papelera de reciclaje aquella publicidad de piña colada, creo que era, bueno, la más conocida de todas, ¿no? De las piñas, de las marcas. Me dejaste pensando, me lo hubiese dicho antes, pero me dejaste pensando, me había olvidado. Es terrible esa publicidad, hoy sería un escándalo. Hoy sería impensable, uh-huh. Sí. No es un escándalo por ahí otros maltratos hacia la mujer a partir de los medios de comunicación, como tampoco acerca de cómo se cubren los femicidios, cómo se dan las noticias. Sobre esto consultábamos a Sibila Camps, ella es periodista, es integrante también de la Red PAR, que es una red de periodistas con visión de género. pero que vienen trabajando, haciendo trabajos bastante interesantes acerca de una suerte de manual de estilo de cómo se deberían cubrir o cómo se deberían dar las noticias de violencia contra la mujer. Le preguntábamos si le parecía que cambió algo en este último año a partir de aquella movilización, más allá de lo que hizo ese día y de haber llevado el tema a la palestra de los temas que deberían importar en la sociedad. Le preguntábamos qué cambió en relación al tratamiento por parte de los medios y esto nos decía. Creo que la toma de conciencia puede ser respecto de algunas personas, más sobre todo respecto de las víctimas y de algunos varones, pero en general por parte de los medios yo no veo mayores cambios. A pesar de que se ha insistido mucho, se ha trabajado desde, incluso se incorpora cada vez más en las currículas, o se ha hecho desde la Defensoría del Público una tarea de capacitación en perspectiva de género en los medios, pero yo sigo viendo la misma cosificación, sigo viendo el mismo maltrato, la misma desconfianza respecto a las víctimas de por algo ser algo habrá hecho, es decir, la revictimización también. Una mala cobertura desde ese punto de vista, no veo mayores modificaciones, salvo pequeños núcleos de colegas que ya están trabajando con la temática desde hace tiempo y que tienen otra conciencia al respecto. Lo que hay es mayor visibilización del problema, pero el problema sigue intacto, es decir, tenemos la misma cantidad de muertes, no sé exactamente, pero no creo que haya disminuido. Hay un tratamiento más visible, pero también basado en la morbosidad. Es decir, ahora no hay problema en mostrar la violencia en la medida en que uno muestre labios partidos, ojos en compota, ojos cerrados, el maltrato permanente, la rotura de muebles, de cosas, etcétera, mujeres llorando, etcétera. Es decir, eso no ayuda para nada. Personalmente yo soy muy crítica respecto de si hemos avanzado o no. Creo que es más visible el problema, pero no de la manera como queremos que se haga visible. La manera de hacerlo visible no apunta a lo que es el fondo del problema. Se queda nada más que en la cáscara, y lo digo en el sentido literal también de la palabra, es decir, muestra los hematomas, muestra los golpes, muestra los cuerpos, los cadáveres, y da detalles escabrosísimos de las autopsias, pero no cuenta por qué ocurre eso. La cobertura no apunta tampoco a modificar las conductas y la cultura patriarcal que es la que genera todo esto. Mostrar un moretón en vez de ocultarlo no soluciona el problema y no ayuda a que no haya más moretones. Era entonces Sibila Camps de la red PAR. Me quedaba con una cosita. En un momento ella dice, no creo que haya disminuido la cantidad de femicidios. Recordemos que no hay estadísticas oficiales. Siempre todos los años que se habla de la cantidad de femicidios y eso, en realidad siempre estamos hablando de lo más parecido a un número que no es oficial, porque es una organización de la sociedad civil. Hablamos de la Casa del Encuentro, que lo hace a partir además de los femicidios que salen en los medios de comunicación. Hacen un relevamiento de medios y dicen, bueno, este año hubo tantos, y es lo más parecido. O sea, no hay un trabajo oficial, que esas son cosas que creo que es tareas indelegables por parte del Estado, ¿no? O sea, está muy bien, obviamente, y ha sido recurrentemente fuente de consulta de este programa, la Casa del Encuentro, ¿no? Porque es además un trabajo muy serio el que hacen. Y justamente una de las cosas que sorprendió a muchos del inicio de este gobierno fue el nombramiento de Fabiana Túñez, y sorprendió, a ver, para bien, decir, bueno, están poniendo a alguien que sabe del tema, que le preocupa el tema, al frente del Consejo Nacional de la Mujer. La llamábamos todos los años para, digamos, cuando nos referíamos a estos temas, porque quizá era una de las voces más autorizadas, ¿no?, para hablar del tema. Esta vez ya la llamábamos en su rol de funcionaria y le preguntábamos a ella entonces cuál le parecía que habían sido los efectos a un año de aquel 3 de junio del 2015 en la marcha por Ni Una Menos. Bueno, en primer lugar, el efecto que tuvo fue que en la campaña electoral todos los candidatos se comprometieron con los 5 puntos del Ni Una Menos. Y también la sociedad definió que ese era un tema de agenda política. Desde lo concreto, a partir del cambio de gobierno, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, estamos trabajando desde el primer día para el cumplimiento de cada uno de esos 5 puntos en los cuales, en este caso, el presidente Macri se comprometió. Uno tiene que ver con la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia de Género, deuda que teníamos desde el año 2010, con lo cual nosotras desde el Consejo Nacional de las Mujeres y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estamos presentando este Plan de Acción en el mes de julio, donde este plan contempla programas concretos de asistencia integral, programas de protección integral donde están incluidas tobilleras electrónicas para ponerle a los agresores que viole la medida cautelar de no acercamiento. Por el otro lado, programas de prevención, programas que tienen que ver con capacitación a las fuerzas de seguridad, a educación y a salud, en la temática específica de violencia de género. Y en este punto es central porque este plan nacional es un plan federal, con lo cual cada uno de estos programas van a tener que ser aplicados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En virtud de también de hacer un balance, este año estamos terminando 25 hogares refugios en todo el país. Y también se están desarrollando una aplicación electrónica para la mujer, un app que se va a bajar en un celular, con lo cual ella, sacudiendo el teléfono, va a poder disparar 3 teléfonos de ayuda, independientemente de que con la tobillera el agresor, también se le va a avisar a la mujer en qué momento y a cuántos metros se encuentra el agresor de ella. Bien, y un último testimonio, porque hablamos de los femicidios, por ahí los venimos nombrando de la forma más literal o más tradicional, que es el hombre asesinando a la mujer. Mabel Bellucci es autora, es periodista, escritora, autora del libro Aborto y Feminismo, Historia de una Desobediencia, y plantea que también el aborto ilegal es una forma de femicidio. Yo lo digo con todas las letras, ¿no? Que para mí era un femicidio también el aborto ilegal. Sí. Y bueno, y ahí muchas de ellas se enojaron como diciendo, ¿cómo vamos a hablar de aborto? Y después, bueno, yo ahí la campaña sacó una adhesión apoyando la marcha, porque ¿quién no va a apoyar esa marcha? Pero para explicar también que la complejidad, porque no es simplemente el tortazo, uh-huh, acribillar en un bar, es matar día tras día, silenciosamente, y que se mire para otro lado, como es con la ilegalidad del aborto. El aborto ilegal es racismo, que me vengan a decir lo contrario, y es anticapitalista, porque ¿hacia dónde apunta el aborto, su legalización? Apunta contra las corporaciones, contra, exacto, la corporación médica, contra los laboratorios y contra el Estado. Entonces, no es tan simple, uh-huh, pero sí lo que me parece importantísimo es los 10 años de la campaña.